que sí, oye. Qué rico estar aquí en casa, celebrando con toda la gente linda que siempre viene activada y se queda hasta las 6 de la mañana, que es el nuevo horario, aquí en la casa para gozar y rumbear.